Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Reporte de última hora, con nosotros se encuentra el compañero Kevin Sánchez del área de Panamá Este, quien se encuentra realizando una acción de rechazo a la recién aprobada reforma al Código Minero y nos informa que han sido reprimidos brutalmente por parte de la fuerza represiva. Kevin, para que nos cuente qué fue lo que sucedió. Bueno, le digo actualmente que vinieron las automotines. Nosotros pedimos a ellos que no reprimieran gente y que lugar y concreto de una sopa para calmarse y no hablar con el pueblo. Pero yo ni siquiera me recibieron tan concho. Yo me entregué primero a ellos. Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.